última luna era aquella de Luna Park. El crepúsculo avanzaba de la feria al bar. Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución que respiraba, musculoso pero frágil. Pobre ángel, pobre sala. Esta luna era el alma de un desgraciado que maldecía el haber nacido, pero sonreía. Cuatro noches sin haber cenado, con las manos manchadas de carbón. Tocaba el culo una señora y manchaba y reía, creyéndose el patrón. Sintiendo la muerte cercana, en el billar jugar. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma. Seguramente estaba enferma, porque sangraba un poco por la oreja. La cuarta luna era una cuerda de prisioneros. Se amputó un dedo.